Estamos dialogando con Enrique Tronconi, presidente de la Asociación de Caballos Criollos. Un gusto conocerlo, Enrique, porque vemos que tenemos algunas cosas en común con la gente de Trenquelauque. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, encantado, la verdad que muy contento. Es primo de un vecino mío, de un amigo, de gente amiga de allá de Trenquelauque. El mundo es chico, lo encontramos por todos lados. Bueno, Enrique, ha venido la Asociación de Caballos Criollos a hacer sus demostraciones, sus paleteadas, sus pruebas de tambores. ¿Cómo ha vivido esta exposición en su estadía acá? La verdad que muy bien, yo tengo mi hijo que vive acá, que es el encargado de organizar esta exposición. La verdad que me parece que ha salido muy bien, nosotros estamos muy contentos como asociación, la concurrencia muy importante de lugares bastante distantes de acá, con gente muy amiga, la hemos pasado muy bien y creo que ha sido un éxito. Y muy buena la presentación, muy buena la cantidad de ejemplares. La pasamos muy bien con gente amiga, así que estamos muy contentos. ¿Tuvo oportunidad, sí, de recorrer, de ver la parte de los vacunos y todo lo que es la exposición? Sí, la verdad que me dediqué más a los criollos, claro, a toda la actividad de los criollos, pero vi algo. Bueno, los criollos tienen mucha actividad durante todo el año. Yo veo continuamente que por muchos lugares se están mostrando, y eso creo que es lindo, ¿no? Si hay una cosa linda son los caballos criollos. No se lo voy a decir a usted porque es presidente de la asociación, porque a mí personalmente me gustan mucho los criollos. Y es el caballo nuestro, es el caballo argentino, es el caballo de la liberación de Argentina, de la formación de Argentina. Todo se hizo a caballo, todo se hizo arriba del caballo criollo. Es la tradición nuestra, es la historia nuestra. Hoy igual sirve para todas las tareas, y ya está, hay muchas tareas que ha sido reemplazado, pero sí, por el ciclo. Claro, ha sido reemplazado por algunas cosas, pero igual se sigue usando, igual nos sigue uniendo, igual es parte de Argentina. Claro, sí, es una lástima que por ahí se pierdan un poco las tradiciones, ¿no? Yo veo con mucho orgullo, como argentino y como haber sido, haber hecho la conscripción en el regimiento de Granadero, ver a que el escuadrón a que pertenecía en alguna oportunidad, que fue el Río Bamba, luzca los caballos criollos en los desfiles, ¿no? Sí, el Río Bamba está todo montado con caballos criollos. Claro. Hay una cantidad de gateados y hay otro escuadrón de lobunos. Caballo criollo, todos los granaderos montaron arriba de caballos criollos, los caballos más famosos, sí. De los próceres argentinos eran todos caballos criollos, sí. Famosos, que se respetaban por esos caballos que tenían y que le salvaron la vida a muchos, claro. en numerosas ocasiones. Bueno, tratamos de revivir todo eso, de tener una mirada llena de gratitud hacia el caballo y hacia toda la gente que nos trajo hasta ahora el caballo y lo que ha hecho por el país. Enrique, ¿se agranda la asociación, se agranda la cantidad de criadores de caballos criollos en el país? La asociación, nosotros tenemos 900 y pico socios, debe ser la asociación más grande que hay de criadores, está por todo el país, porque vamos desde Salta hasta Comodoro Rivadavia, desde el litoral hasta Mendoza. Tenemos más o menos 60 exposiciones por año, tenemos 60 disciplinas y pruebas funcionales que hacemos en todo el país. Hacemos las finales en Buenos Aires. Para llegar a las finales de Buenos Aires hay que clasificar, claro. Hay que hacer tercio de final, semifinal y final, que si la final se hace en Buenos Aires. Imagínense que son 54 los fines de semana que tenemos en el año. y algunos momentos no se pueden hacer, así que al hacer 120 o 130 pruebas, hay fines de semana que no damos abasto con la cantidad de pruebas que hay. También está todo organizado como para que no se superpongan en lugares cercanos. Se trabaja mucho, se trabaja bien, hay mucha gente participando de todo esto. Tratamos de mejorarlo todos los años y creo que vamos bastante bien. Bueno, Enrique, ha sido un gusto conocerlo y dialogar con usted, así que bueno, cuando esté con mis parientes, denle muchos cariños de mi parte y les deseo éxitos a ustedes, para la asociación y para usted personalmente. Bueno, muchas gracias, nosotros les quedamos agradecidos a ustedes, agradecidos que nos trataron también en la barriga, nosotros también somos de acá. Le agradecemos todo esto, le agradecemos la forma que tienen de participarnos, todo esto que están haciendo acá. Los invitamos a que nos ayuden, a que sigamos trabajando en conjunto para que todo esto sea mejor, y desde ya, el año que viene va a ser mejor que este. Muchas gracias. Gracias.